Muy buenas, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo enlatado esta vez por radiomalva.org, por el 104.9 de la FM, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. El programa de hoy va dedicado al MOC, MOC Valencia, Movimiento de Objetos de Conciencia Antimilitarista. El pasado sábado 25 de mayo había una paella vegana en solidaridad con antimilitaristas de la acción contra las guerras de Espoyove. Para los que no hayan tenido noticia, que es raro porque esto ha sido muy sonado. Espoyove es la feria que se suele celebrar en Navidades, que van los chavales ahí a la feria de muestras y ahí están y actividades y no sé qué, y se tiene por costumbre, que no sé qué tendrá que ver, que vayan los militares allí también, y ahí pues todos los años está el MOC ahí pues disfrazándose de payasos así y sí, liándola. Y bueno, este año pues se da una circunstancia curiosa, y es que bueno, como ha cambiado el ayuntamiento, pues son más afines, digamos, a los militares y a ese rollo, que los otros también lo hacían, ¿eh? Que la espochove de los canes de este gobierno progresista pues también llevaba ya a los militares, que este año pues ya estaba así crecidos, pues han dicho, pues vamos a llevar un tanque, y se llevaron un tanque allí a Espoyove. Pues ahí estaban los niños subiéndose a los tanques, ahí los padres alzando a los niños para que se subiesen en los tanques, ahí no sé qué, y en una de estas pues allí estaban todo coordinados y todo preparados, así la peña del MOC, disfrazados de payasos, se colaron ahí entre niño y niño y se subieron también al tanque y se echaron un pintura rosa por encima, chorreando ellos y claro, chorreando el tanque, y bueno, pues la escena pues os la podéis imaginar, y bueno, imaginar, y ahora después nos lo van a contar de primera mano pues algunos de los protagonistas, otros no estaban el otro día al margen, pero vamos, ese momento apoteósico en el que ellos mismos, según ellos mismos cuentan, no hubo unos segundos en el que nadie reaccionaba, y aunque era el momento preciso, estaban bien coordinados, y justo era cuando llegaba la alcaldesa, estaban las cámaras, el de Vox estaba allí, todo el tinglao. Pero aún así no sabían muy bien, hasta que ya el de Vox, que andaba por ahí, pues ya empezó a jalear y a galearla, vamos. Entonces pues ya después de eso pues se bajaron del tanque, y bueno, pues vamos a escuchar, que mejor que no lo cuenten ellos, pero antes vamos a escuchar una pieza que nos ha mandado David, que viene muy, muy a cuento del programa de hoy. Texto sacado del libro Caníbales y Reyes, cuyo autor es Marvin Harris. El capítulo se titula El origen de los estados prístinos. Antes de la evolución del estado, en la mayoría de las sociedades grupales y aldeanas, el ser humano medio disfrutaba de libertades económicas y políticas, que hoy solo goza una minoría privilegiada. Los hombres decidían por su cuenta cuánto tiempo trabajarían en un día determinado, en qué trabajarían o si trabajarían. A pesar de su subordinación a los hombres, las mujeres generalmente también organizaban sus tareas cotidianas y se fijaban un ritmo sobre una base individual. Existían pocas rutinas. La gente hacía lo que tenía que hacer, pero nadie les decía dónde ni cuándo. No había jefes ni capataces que se mantuvieran apartados ni que controlaran el trabajo. Nadie les decía cuántos ciervos o conejos tenían que cazar, ni cuántas batatas silvestres tenían que recoger. Un hombre podía decidir que el día era bueno para estirar el arco, para apilar las hojas, para buscar plumas o para holgazanear por el campamento. Una mujer podía decidir que buscaría raíces, recogería leña, trenzaría una cesta o visitaría a su madre. Si se puede confiar en que las culturas de los pueblos grupales y aldeanos modernos revelan el pasado, las tareas que se cumplieron de este modo durante docenas de miles de años. Además, la madera para el arco, las hojas para el techo, los pájaros que daban plumas, los lechos de los gusanos y la fibra para la cesta estaban allí para que todos los cogieran. La tierra, el agua, los vegetales y los animales de caza eran propiedad comunal. Todo hombre y mujer tenían derecho a una porción igual de naturaleza. Ni las rentas, ni los impuestos, ni los tributos impedían que la gente hiciera lo que quería. Todo esto fue arrasado por la aparición del Estado. Durante los últimos 5 o 6 milenios, las 9/10 partes de todas las personas que vivieron lo hicieron como campesinos o como miembros de alguna de las castas o clases serviles. Con la aparición del Estado, los hombres comunes que intentaban utilizar la generosidad de la naturaleza tuvieron que conseguir el permiso de otro y pagarlo con impuestos, tributos o trabajo extra. Fueron despojados de las armas y de las técnicas de la guerra y la agresión organizada, y estas entregadas a soldados especialistas y policías controlados por burócratas militares, religiosos y civiles. Por primera vez aparecieron sobre la tierra reyes, dictadores, sumos, sacerdotes, emperadores, primeros ministros, presidentes, gobernadores, alcaldes, generales, almirantes, jefes de policía, jueces, abogados y carceleros, junto con mazmorras, cárceles, penitenciarías y campos de concentración. Bajo la tutela del Estado, los seres humanos aprendieron por primera vez a hacer reverencias, a humillarse, a arrodillarse y a saludar humildemente. La aparición del Estado significó, en muchos sentidos, el descenso del mundo de la libertad al de la esclavitud. Quiere un rey. Ay, si tu padre quiere un rey, que se haga uno de yeso, de esos que no dictan leyes como los de carne y hueso. Y ay, y ay, y ay, y ay. Si tu madre, si tu madre quiere un rey. Si tu madre quiere un rey, que se cosa uno de tela, que le recuerda y que ande y lo pare cuando quiera. Eso es. Anota. Si tu hermano, si tu hermano quiere un rey. Si tu hermano quiere un rey, la baraja tiene 4. Rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, para qué, ay, para qué, todo aquel que quiera un rey. Para todo aquel que quiera un rey, la baraja tiene cuatro: rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Ay, rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Corre que te pillo, corre que te pillo, corre que te agarro. Mira que te lleno la cara de barro, la cara de barro. Visto y no visto. Ya estábamos arriba y ya habíamos ganado. Ya había militares cerca, pero claro, esta gente que va a hacer, ¿no? Y en esos segundos ya, pues ya pudimos echar la pintura. Mira, y estaba muy bien porque la pintura la hizo Juan Emilio y era, digamos, cosas bastante naturales, ¿no? Menos... Sí, sí. Todo lavable, ¿no? Sí, sí, todo el agua y lavable y... Se podía... Sí, o sea que no... Un manguerazo, esto se iba. Se iba y ya está. Y digo yo que no sé, que seguramente entró agua al motor, pero esto, no sé, esos tanques van por ahí en el barro, digo, claro, si llueve... Si no, tengo dinero. Cuando llueve ese día se acabaría la guerra, ¿no? Pero no... Yo creo que las compañeras que llegaron con los carteles, ellas sí sintieron un poco más amenazadas porque no tenían la protección de la pintura. Entonces estuvieron allí como 60 segundos ante las cámaras y se fueron. Hubo tres o cuatro compañeras que estaban enseguida, se pusieron con los carteles para que los carteles... Bueno, también arriba nos pusimos con los carteles, pero claro, ellas estaban abajo sin pintura de protección. Había un grupo de... como de scouts también, cruzados ahí, ¿no? Ahí de niños, ahí como... ¿Limpiando? No, los utilizados para eso, para lanzarlos contra nosotros. Entonces ya se tuvieron que retirar porque la cosa estaba abajo, estaba muy... Y nada, realmente... Le jodiste la fiesta. Sí, era una fiesta que no estábamos invitados y era una fiesta de comunión entre el ayuntamiento y el ejército. Era por fin... Siempre ha sido el stand militar, digamos que por parte del ayuntamiento no ha sido bien recibido. Pero ha seguido estando, ¿eh? Quiero decir, que eso que venden ahora de no, el Ribol es boicoteado, una mierda, hombre, con el Ribol. Ha estado el stand del ejército ahí, lo que pasa es que este año lo diferente era que ya se atrevieron a llevar el tanque, ¿no? Que era hasta ahora armamento, digamos, propiamente dicho, no llevaban vehículos militares y eso, de comunicaciones, o de la Cruz Roja, o de ingenieros, tal. Pero un tanque con un cañón era sí que era una novedad. Y entonces, pues claro, era una fiesta, iba a venir la alcaldesa, los militares ahí iban a saludarse, que ya se saludaron fuera, hay fotos, se les veía una sonrisa ahí desde la oreja. Y claro, de repente los aguafiestas, ¿no? Y encima con cámara, porque yo creo que si no lo hubiera visto nadie, a lo mejor no habría pasado nada, pero claro, estaba allí toda la prensa del mundo esperando ese momento. La periodista. Eva Mañas. Era y fue una labor ahí. Sí. Eva nos hizo un poco de nos vayáis, va a pasar algo, no digáis nada. Y claro, por eso tuvimos tanto. Eva, ¿quién es? Eva Mañas. fotógrafa, fotoperiodista, ahora está muy especializada en el tema de memoria. Memoria histórica. Sí, ha escrito un libro ahí sobre las mujeres, la memoria histórica y eso, está muy metida. Todo el tema de las cosas de paternal, vamos, ha estado a tope con eso. Sí. Y nada, así esa fue un poco la película. Bueno, y para prepararlo, ya tienes tiempo también. Bueno, sí, sobre todo, no sé, la pintura era el elemento clave de toda la historia, porque tenía que ser una pintura que no fuera una pintura agresiva, realmente que, bueno, realmente el guión era que nos lo echábamos encima, no que llegábamos y tirábamos la pintura contra el tanque, porque es un relato muy diferente, ¿no? A la hora de... Hombre, yo digo, el resultado es el mismo, ¿no? Pero es la película es muy diferente echárselo y que evidentemente encima de aquello y tal. Entonces, claro, teníamos una pintura que podíamos echar por encima, una pintura que realmente tuviera un color interesante y que se quedara ahí, pues. Claro, ni para el vehículo. Entonces, una pintura, el agua, todo. Pues si salpicaba, ¿no? Que fuera suficientemente espesa, ¿no? Para que... Pero entonces eso nos llevó un tiempo y luego pues sobre todo hacer el plan bien, ¿no? A tal hora estamos allí, repartir los papeles, yo hago esto, tú haces esto. ¿Vestido normal? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vestido normal, pero con ya teníamos experiencia de años anteriores de hacer las acciones payaso. Entonces ya conocíamos un poco todo el rollo. Y lo delicado era que teníamos que entrar con tuppers y con botecitos de pintura en carteras y en mochilas, y ahí el momento más delicado fue de, hostia, nos van a registrar, ¿no? Y por suerte pues es todo muy relajado, porque claro, no se puede registrar a todas las fallas ahí que entran en el Spotify y tal. Entonces luego la otra parte curiosa es cuando el concejal de Vox, en nuestra opinión, seguramente fuerza la intervención de la Policía Nacional, de la Brigada de Información, que esa misma tarde va allí, se entrevista con el militar a cargo del stand militar y entonces empieza un atestado. Ese atestado luego acaba en el expediente judicial y como investigados, que se dice ahora, tenemos derecho a ver el expediente judicial, y ahí está todo el atestado, que es, vamos, es glorioso, porque ellos tienen que justificar, tienen una fantasía, o sea, tienen que justificar por qué la Brigada de Información interviene en una acción como esta, que no supone ningún peligro público ni nada de nada, pero bueno, entonces dicen ahí que entre sus funciones, en el preámbulo, digamos, del atestado, dicen, entre nuestras funciones figura normalmente pues en la investigación de entornos de ideología radical, y o sea, ya deslizando ahí. Radical a secas, sí. Radical a secas. Para los que no sean químicos, pues, para que lo entienda todo el mundo. Entonces, y dice que ya ellos normalmente ya hacen. No dicen espías. Había unos payasos radicales. Sí, hay una ala radical ahí de los payasos. Dice que los grupos antimilitaristas, ellos tienen experiencia en el seguimiento de grupos antimilitaristas en el Estado español, y que además, bueno, pues los autores son de sobra conocidos en esta comisaría. De sobra conocidos. De sobra conocidos. Y llegamos ahí como, ¿sabes? Como Pedro por su casa, y los metimos y nos subimos. Y somos de... Pero, ¿sabes? Es todo intentando ya condicionar a la jueza para que vea que somos ya gente chunga, ¿sabes? De sobra conocidos, ideología radical y todo eso. Y están ahí como nuestras grandes hazañas también en el atestado policial de Dachu, que Dachu también tiene una buena biografía, que Dachu no puede venir hoy, pero Dachu y yo también, toda nuestra biografía militante ahí, de todas las detenciones, las condenas, de todo eso. ¿Y qué más cosas dice? Bueno, está el, también una cosa, una cagada increíble, que es el intercambio de correos electrónicos entre la Brigada de Información y la base militar de Marines, de Giria, de Locau, que es donde están los tanques estos. Entonces está el intercambio de correos y ahí ves, ¿y cuándo puede, cuánto se puede estimar los daños? Bueno, pues si pasara esto y si estuviera dañado el radiador y no sé qué, pues podría llegar a 44.000 euros. Y el 23 de enero, el atropello de ese, ah, de sí, ese ciclista. Ah, sí, eso fue. Que es el padre de una amiga mía. ¿Qué dices? Sí. Sí. Hostia. Porque estaba jubilado y sí. O sea, pues eso fue un transporte militar, un camión, sí, o algo así. Un camión y, No, ahí está por ahí. Sí, el 23 de enero. Sí, este es el cumpleaños de una amiga y me quedó de. En serio, que el padre de Aida lo ha montado un camión militar. Eso lo, el, los se lo callaron. O sea, si va por el carril bici, o sea, invadió el carril bici, ¿cómo? Este no han dado detalles. Eso lo estuvo mirando el periodista este también, que es colega nuestro, el John Canela. Que este bueno, escribe para el. Es que. Ya, no, era un pedazo de. Su hija estaba enamorada de él. Hostia, pues no sabía, pues yo me enteré de eso por este tipo, ¿no? Por el Juan Carilla. Por una amiga que. Él intentó. Que el padre de Aida lo ha matado en una rotonda. Pero entonces. Esto es, o sea, que ahí. Hostia, pues es que él estuvo buscando detalles del tema y no consiguió. No consiguió ningún contacto. Yo no sé si procede. Que, no sé si. O sea, tendría que. Pues si se lo quieres preguntar y yo le doy el tal, pero. No, eso lo taparon como todo, vamos. Eso. Él era visitador médico de una farmacéutica, o sea, era gente que tenía que comprar, que para, una persona que estaba jubilada y que había, que era más malvada, o sea, cuidado es una malvada, ¿sabes? No, que lo hace. Se tapa. Si en la misma noticia yo creo que no ni aparecía que era un vehículo militar. Porque eso salió publicado. Se le echaba de sangre, de sesos, de ese rojo, o ya, verdad, pero ese blanco, de los sesos, pues no. No le pega. Pero que era de la UME o algo así, bueno, no sé. No, ni idea. No se sabe. Ni idea. Ni idea, porque me podría preguntar a un amigo que trabaja en la UME. Ah, bueno, pues ya. No tenido, ¿no? Ya, oportunidad de. Cuando lo vea, pues ya. ¿El Joan Canela publicó algo? Sí, publicó algo, pero no ha conseguido averiguar. Plaza, o no sé qué. El diario, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Veu. Escribe La Veu. Sí, La Veu, pero porque el periodista es un amigo de la familia. Sí, claro. El periodista de La Veu que lo miró, pues sería el, este. El que sacó la noticia era amigo de la familia. Pues sería Joan Canela. Es que salió primero en el Levante, pero no dijeron nada, casi nada. Pues qué desastre, pues sí. Pues sería de. Seguramente sería la base de Vetera, de la. Sí, sí. No, de la de lo que hago está después. Sí. Tenían un chalet en esas urbanizaciones. En esas urbanizaciones. De Vetera, de esas. Sí, en la Pedregalvilla o algo así. Qué desastre. Y por eso estaba haciendo turismo por ahí. Sí, hay un mogollón de gente que va por ahí, por las bicis. Vaya. Pues eso, una víctima, ¿no? Sí, no son, vamos, directamente, es de las actuaciones, son una. Efectos colaterales. Estarían haciendo algún tipo de, claro. Sí, y que quién sabe si le dieron algún test de alcoholemia, de ese conductor, de esa cosa que tiene una rueda como. Sí, esos camiones sí, son enormes. Sí. Cuando hace poco, cuando pasa encima de un cuerpo, es como una piedra. ¿Pero qué hacen con otro tipo de vehículos por carretera? ¿Y en qué condiciones? No pasa en TV, lo creo, ¿no? No tengo ni idea de eso. O sea, tendrán su propio servicio de inspección de los vehículos, ni idea. Sí, sí. No, además, Además, ahí hay, o sea, los niveles de corrupción, porque claro, todo lo que está tapado, siempre hay corrupción, ¿no? Y en el ejército, imagínate. Fíjate que nos pedían, eso al hilo de lo que decía, nos pedían 44.000 euros por la tarea de sustituir el radiador. Pues yo estuve buceando ahí en internet buscando protocolos de este tipo, de cuánto, en cuánto se valora y a quién se le concede la reparación de los vehículos militares. Encontré una cosa del Ministerio de Defensa, del pliego de condiciones para las empresas que se presentaran a eso, ¿no? Y bueno, estaba lo del radiador, y ya, sustituir el radiador no cuesta 44.000 euros, cuesta 4.000 euros. Pero bueno, oye, tú pones 44.000... Mano de obra, radiador... Todo lo que... De la chatarra... A la empresa le dice, mire, esto tiene que costar esto, ¿ustedes se presentan sí o no? Entonces, claro, ahí ponía 4.000 euros, no 44.000. O sea, que quiero decir que si realmente luego a... Tú lo que sea, pon claro. Un cero. Sí, tú sí, sí, un cero más. Un cero más. Que de entrada es el protocolo. Claro, y eso que le inspecciona nadie, ¿no? Es como de... Y si es uno de los nuestros, quítale un cero. No, no, es vergonzoso. Entonces, pues... Oye, después, ¿no? O sea, después que no sabe qué pasa ahí, ¿qué hace? Pues le vamos a poner daño, ¿no? A esto se le va a caer el pelo. Sí, bueno, eso, pues eso es lo que seguramente... Injurias a las instituciones. Había dos cosas, sí. O sea, realmente, o sea, en el atestado de la policía, yo creo que el de Vox dijo, pédeles un paquete, no sé qué, lo que se te ocurra, no sé qué. Escríbete con el de la base y que ponga ahí, infle todo lo que pueda los daños. Entonces... La acusación es de, por daños en grado de delito, porque son superiores a 400 euros, y además por ser una máquina de guerra, no sé si lo pone en el Código Penal, lo pone de una manera, no sé exactamente. Pues es un agravante. ¿Vehículo de matar? Sí, no, eso no, pero algo sí que habla de guerra, ¿no? Que es como de joder, que claro, hablan a veces. Pero bueno, eso, entonces, nos acusan de daños y de injurias a las Fuerzas Armadas, a los ejércitos, realmente dicen. Que es una cosa que está dentro de un capítulo del Código Penal que se llama Delitos contra las Instituciones del Estado. Entonces, claro, lo de daños por los pelos, ¿eh? Porque, en fin, pero lo de injurias es una fumada, pero mayúscula, porque es que en la historia del Código Penal, digamos, desde el final del franquismo, igual, esto, pero estoy siendo muy optimista. En la noche de los días. Sí, bueno, desde que se murió Franco, pues no le han acusado a nadie por eso. A nadie, y eso está ahí, y está en el Código Penal, y en el otro Código Penal, y en el otro Código Penal. Pero claro, es como de, ¿dónde están las injurias? Exactamente, porque... Pero el Rosa será, sí, será por eso, porque... No. Claro, el Rosa, el ejército... Rosa, tal, nos estamos burlando, ¿no? A lo mejor de... Sí, sí, exacto. Y en base a eso, ahora hay un juicio. En base a eso, si la jueza no decide archivar, habrá un juicio. Va para largo porque viendo la prisa que tiene, que es ninguna, pues al final sí habrá un juicio y habrá, pues eso, una acusación, unos testigos, unos acusados. ¿Cuántos estáis en total? Dos, eso sí que esta vez dijimos dos, vamos a subirnos solo. ¿Seis, ocho, diez? No, claro, ahí... Sí, sí, no, es que en lo del Alto Horno de Sagunto sí que hay, como necesitábamos mucha mano de obra para la pancarta y sé qué, pues claro, tenemos nueve. ¿Y eso cómo está? Eso estamos recurriendo, porque eso es ley mordaza. Lo del tanque es Código Penal, directamente. Bueno, y ley mordaza aparcada por el momento, porque también nos quieren meter, alterar la celebración. Hay la ley mordaza. Alterar la celebración de un acto público y no sé qué, por alterar. Sí, y con la sirena del coche de policía, que la principal atracción de la Nacional era que los niños se subían al coche de policía y hacían sonar la sirena. Era de verdad. Bueno, era Eso, y, pero lo del alto horno de Sagunto, lo del barco este saudí de las armas, eso es solamente, solamente Limordaza, pero es, son 8 multas multiplicadas, o sea, por 400 euros. 400 euros. 600 es él. Y luego hasta tenemos 600 es él, pero por desobediencia. Luego por entrar dentro de un recinto sin permiso, ¿no? ¿Era la cosa? Sí. 400. Uso incorrecto de un inmueble público. Sí, algo así. Pero bueno, público, pero bueno, ya, está igual, ya veremos. Y luego, extrañamente, tenemos 7 400 euros y una persona 200. Por lo mismo, que es como de eso. Aquí, ¿qué pasa? ¿Que hay enchufe o que es la secreta? O que es... Tenemos una infiltrada que le hacen rebaja. Entonces, pues eso, son 7 por, bueno, no sé, 7 por 4, 28, más, más 600, más 200. Casi 4, no. ¿Todo hemos calculado? 3.400 más 200. Sí. 3.600 me sale muy barato eso, ¿no? Yo no. Como 4.000, ¿no? Ya hemos calculado 4.400. Yo no, no me cuadran las cuentas. No sé. Pero bueno, eso, pues el problema de eso es que nosotros lo vamos a. Tú en la vía administrativa, tú recurres, pero la administración siempre dice no. Y entonces luego, cuando llega el último recurso administrativo, te piden que pagues. Y luego ya tú, si quieres. ¿Vas subiendo la multa? No, ahí no. ¿Es la misma? Es la misma, porque se supone que no hay. A lo mejor por tiempo también, por más subiendo, más subiendo. Aquí no. Aquí simplemente vas recurriendo. No, porque vas recurriendo. Claro. Creo que puedes pagar la mitad si no recurres. Ah, bueno, claro, eso sí. Y si es lo dentro de 15 días o algo. Claro. Pero si recurres, ya no te aplica el descuento. Así que nada, llega un momento en que dices, vale, se cierra el proceso administrativo, pagas. Y tú, si quieres, recurres al juzgado. Ahora sí, es un juez, no es la administración, al juzgado contencioso administrativo. Eso ya es un juez, una jueza que ve el caso y decide si la administración tiene razón. Pero ahí tú eres tú el que estás denunciando a la administración. O sea, estás denunciando de que han actuado impropiamente, que no es legal lo que han hecho y no sé qué. Y si ganas, la administración te devuelve el dinero, pero tienes que pagarlo antes. Ese es el gran problema. ¿Tenéis abogado? Sí. Nos gustaría también pagarle algo porque... Porque la tenemos... Ya. ¿Abogada? Es trabajo, sí, Pilar Serrano. Sí, la tenemos frita con nuestra... Tenemos un trato muy generoso de ellas. Pero hace mucho tiempo. Si los oyentes quieren colaborar un poco para poder pagar al abogado, lo que sea, tener un canal por ahí para recibir dinero, ¿cómo lo puedes encontrar? Bueno, hacemos estas actividades, ¿no? Como la de hoy, la paella, hicimos una cafeta ahí en el CSO Alorta. ¿Qué más cosas? Hicimos una cena ahí en la Mandrágora también hace un par de semanas. Sí. Hacemos actividades varias y luego, pues si se conectan a nuestra página web, pues ahí en el apartado de Colabora, pues ahí hay alguna manera electrónica de... ¿Y la página web? Es mocvalencia.org, mocvalencia.org. Y nada, entonces pues esas maneras. Hicimos una rifa también, ¿no? Pero ya... ¿Ha salido ya? Ya salió el sorteo, el 155. Estaba presente en la cena el otro día, entonces por eso no le hemos dicho mucho, pero ahora en la próxima asamblea de Radio Malva y de otros colectivos que han comprado rifa, ya lo diremos. Era una cesta antimilitarista, bueno, con productos, en fin, variados. Pero en fin, bueno, por el momento, pues vamos a seguir haciendo cositas así y... Pues sobre todo, más que en parte es para... es para hacer frente a esto, pero es para poder seguir haciendo cosas, porque el caso es tener manos libres, porque esto de laburo represión es una cosa súper pegajosa, porque de repente te tienes que dedicar toda la energía a organizar fiestas, a gestionar todo el tema de legal, ¿no? De que se nos pase, que no se nos pase, porque somos 8 y si se le pasa a alguien, pues claro, palmas, ¿no? Entonces, pues hay que estar súper pendiente y estar súper pendiente de... Casi hemos llegado ya al punto de tener que pagar las multas de Sagunto. Eso sí, sí. Estamos en la parte, acabando la parte administrativa de Sagunto y ya, ¿no? Cuando pasen 2 meses más habrá que empezar a pagar y recurrir. Y ya se nos acerca ahí el próximo Spot Jove y habrá que cobrar ahí, porque no es nada fácil, ¿eh? está muy alto el listón y a ver qué hacemos, porque yo creo que primero está bien porque ya van a tener que pensar un poco también cómo se lo montan, porque yo creo que esto les ha hecho pupa y bueno, yo no digo que no vayan a poner el tanque, porque en fin, tampoco somos tan importantes, pero ya un poco yo creo que le van a tener que dar una vuelta. Bueno, claro, ahí con sus cojones seguro ahí lo va a poner encima de la mesa. Y estaba como la gente como ya un poco ahí con un ánimo muy chungo, ¿no? Y sobre todo el concejal de Vox. Sí, ahí jaleando ahí a la peña. No llegan a ver agresión. ¡Payaso! ¿No? Pero bien, payasos. ¡Qué guay! ¡Payaso! ¡Que lo limpien! No sé, mira lo que habéis hecho, no sé. Good afternoon, sir. Census taker, you want to see my identification? Oh, so you're one of the man them you got people yard, and a proud of them affair, and then God will go tell them send me a hear team picking it instead taking rubber. Thank you. al cabo de un minuto, es que, por ejemplo, como estaba allí Eva Mañez, ya el salto en su TikTok lo había puesto. Y ya se habían enterado chavales de 14, 15 años que jamás de los jamás de la vida se habrían enterado de nada de lo que hacemos. Pero solo porque el salto lo había puesto ahí en el TikTok y pues de repente se había compartido de una manera espectacular. Porque eso es una, son espacios al y sí, que sí, es que fue, ya te digo que es que estaba allí toda la prensa del mundo, no hubo ni que convocarlos porque estaban allí, porque había, era el momento de la foto, era el momento de la inauguración de aquello. Sí, la foto iba a ser otra, pero fíjate, las de las provincias, qué mala gente. ¿Viste? O sea, en vez de ponernos de portada, como hicieron el resto de medios, pusieron la foto de portada, eran las trabajadoras de limpieza limpiando el tanque. Como diciendo, ya mira lo que habéis conseguido, ¿no? Hacer un trabajo extra para esta gente y tal. O sea, que, claro, que encima serán hipócritas, tío. Es que putos hipócritas, tío. O sea, como si les importara algo, claro. Es que hubo también una tormenta así un poco de trolls de internet con ese rollo, ¿no? Mira lo que habéis conseguido, hacer trabajar a estas personas ahí que están, que no tendrían por qué limpiar vuestras mierdas. Y eso fue un poco, tuvimos bastante troll ahí con ese tema. Pero bueno, no, fue tolerable. Durante varios días, pues cada día algo del ayuntamiento sobre nosotros y cómo iban a ir tras nosotros. Y eso es lo que nos demuestra que fue una acción muy exitosa, porque quedaron muy enojados con nosotros. Sí, tocamos ahí una fibra sensible importante. Es que se han atacado con pintura, ¿no? Se han atacado. Sí, sí, el lenguaje era, sí, el lenguaje era eso, claramente. Los vándalos, no sé, todo tipo de gente. Yo creo que terroristas no les llegaba, pero que sí. ¡Payasos! Eran payasos. Ah, bueno, sí, un poco, sí, vándalos, está bien. Sí, no, yo creo que si hubieran podido, habrían sacado esa carta también, pero no, era difícil. Y pero bueno, no sé. Ellos mismos, en sus propios argumentos, los ridículos, o. Claro, claro. Se quedan en ellos mismos en ridículo. Hubo, no sé quién fue, alguien de Vox que puso en Twitter: esos que se describen como no violentos han herido a un tanque del ejército. Por eso. Fue, no me acuerdo quién fue, pero alguien. Alguien de Vox. Yo tenemos la sensación, aunque bueno, mejor no, sí, cruzamos los dedos, que es como un castillo de arena todo eso, esas acusaciones, y que se van a ir pues eso, pues, como la lluvia cayendo. Sí. La lluvia del día siguiente se hubiera quedado el mismo tanque. Sí, claro. Eso es lo que decía la jueza cuando habló con nuestra abogada habló con la jueza cuando fuimos a declarar allí al juzgado, y la propia jueza decía, pero bueno, yo es que esto que dicen aquí en el, no lo entiendo, porque si ese tanque, cuando haya barro y tal, el barro y sangre, claro, digo yo, ¿no? O sea, solo pueden en el desierto, ¿no? Solo pueden entrar. Mañana salimos, como decir, claro. ¿Qué tiempo dan para mañana? No sé si fue Godard o algo así, que dijo que el cine antibélico, mientras no pudiera transmitir el olor de una carne quemada de la guerra que no serviría para nada, que nunca podría conseguir sus objetivos de concienciar a la gente de contra la guerra, porque es que es eso, son otros sentidos los que... Yo cuando estudiaba físicas en Barcelona nos llevaron a la central nuclear de Ascó y nos pusieron un banquete ahí también buenísimo. Es que, claro, ya no es lo mismo, ¿no? Es como de, ay, pues no está tan mal esto de la energía nuclear. Y nos llevaron a comer ahí. Cuando yo estudiaba en Barcelona física, hubo una especie de viaje organizado ahí a la central nuclear. Y nos dieron de comer unas cosas buenísimas antes de la visita. Y todo, que todo te parece maravilloso de la energía nuclear a partir de ahí. Y los jugos gástricos. Pero bueno, para la poca gente que somos, pues es verdad que no, pues hemos conseguido generar ahí un debate, por lo menos que la gente se posicione un poco. Mucha gente nos insulta, ¿vale? Pero hay mucha otra gente que, pues que le pareció maravillosa la acción y estuvo muy de acuerdo. Entonces, bueno, pero que sea como un reguero de pólvora. Exacto. Mucha gente. Gracias a vosotros. Juan Emilio y aquí Dian también, que formaron parte del equipo que hicimos esa acción. Y si tenéis alguna idea para Expo Jove del año que viene, es el momento ahora de decirnoslo, porque ya es que no sabemos qué hacer. Oye, o para los barcos de la muerte. Para los barcos también, saudíes que atracan en Sagunto, también ideas. Venga, va, concurso. Así que pensándolo y lo decimos. Muchísimas gracias. Pues esto ha sido la grabación que pudimos hacer el sábado pasado en el Ateneo Libertario al Margen. Muchas gracias a Carlos, a Dian y a Emilio por contárnoslo, y bueno, y a todo el MOC de Valencia por currarse esa acción tan guapa y tan efectiva. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Steve.